Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntos compartiendo este lunes, con el que terminamos enero además, es lunes 31 de enero de 2022. En el que vamos a encontrar en este lunes un cielo totalmente despejado y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 6 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Comenzamos la semana con nuestro magazine Helves en la Onda y en él enseguida vamos a charlar con José María Burgos, presidente del Club Baloncesto Helves, que nos contará de primera mano cómo se ha desarrollado el Campeonato Andaluz de Baloncesto de la categoría minibásquet masculino celebrado este pasado fin de semana y en el que ha estado muy bien representado nuestro club local. También vamos a charlar, eso será después del boletín informativo, con Nuria Sánchez Ortiz de Salazar, que es la directora del CEIP Duques de Alba, que nos hablará sobre uno de los últimos proyectos iniciados en su centro, los huertos escolares medioambientales. También intervendrán algunos niños y niñas, algunos de los alumnos que estén trabajando a esa hora en el huerto. Vamos a charlar también con Remedios Cruz Acebo, que es la hermana mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz, de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, que nos va a contar cómo va el reclutamiento de costaleros para la próxima salida procesional de sus titulares. En la segunda hora tendremos a Jesús Molina, nuestro psicólogo, que vamos, nos va a seguir hablando sobre el efecto espejo y en esta ocasión enfocado en la relación como espejo de mí mismo. Según la teoría del espejo, reflejamos o proyectamos en los demás aspectos de nuestra personalidad que nos gustan o nos disgustan. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y vamos a empezar con una canción que refleja sentimientos, vamos, desborda sentimientos por cada poro de la piel, ¿eh? De José Mercé. La canción se llama Jamás desaparece lo que nunca parte. Es una canción dedicada a su hijo Curro, que falleció con 14 años. Una canción maravillosa, preciosa, con la que arrancamos hoy Helves en la Onda. Fuego encendido de un sol que no mira, del cielo el desprecio de un fin que avecina, la siembra y la ruina de un Dios que no afina, duelo y enjambre de espina, cruzando el umbral de la puerta encendida, haciendo del aire una amarga salida, regando de nardo la calle sin vida. El juez cerró lo nuestro, la sala se apagó, no queda nadie. El baile se termina y el dragón se lo llevó y ahora arde. Y un rumbo trenzado con alma vacía, las niñas los palios que aguantan la rima, y el mundo despierta con cruel letanía. sentencia sostenida, y el ángel susurró que empiece el baile. Lánguida sonrisa emocionada por saber que a veces aire. Preciosa, sentimental, dedicada a alguien que ya no está entre nosotros, como es el hijo de José Merced. Se llama Jamás desaparece lo que nunca parte. Está incluido en su nuevo álbum, que se llama Le Calpó. Y por cierto, es un disco que le ha producido Antonio Orozco, en el que no pierden la esencia flamenca, pero bueno, pues quieren innovar, quieren hacer sonidos nuevos. Bien, nosotros vamos a hablar ahora de baloncesto aquí en Gelves en la Onda. Vamos a saludar al presidente del Club Baloncesto Gelves y el seleccionador y el entrenador del minibásquet de la provincia de Sevilla, del equipo de minibásquet de la selección de minibásquet que me salía de la provincia de Sevilla. José María Burgos, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un poco cansado, pero ya estamos. ¿Ha sido un fin de semana intenso? Muy, muy intenso. La verdad que ha estado... Vamos, ha sido un fin de semana de no parar. Bien, vamos a ver cómo ha quedado la selección sevillana de minibásquet, José María. Bueno, pues no nos ha ido tan bien como esperábamos. Nosotros normalmente somos una selección que suele disputar medallas. Y bueno, en este caso nos hemos quedado fuera de las medallas con... Bueno, el equipo ha competido y tal, pero no ha podido ser. No hemos podido competir con las medallas en esta ocasión. En esta ocasión. Vale. Y bueno, el trabajo no ha sido malo, pero sí es verdad que ha sido mucho más complejo. Recuerdo la entrevista que te hizo nuestro compañero de deporte, Jesús Guerrero Pato, el pasado viernes, sí. En el que decía que si partía la selección sevillana como favorita, y tú apostillabas que no sabías cómo iba a ir esta vez el campeonato de Andalucía de minibásquet por las cuestiones del COVID. Sí, la verdad es que ha sido determinante. Ten en cuenta que para ese torneo se han pasado muchos filtros de COVID con los chicos, con los jugadores. Ellos ya el miércoles tenían una PCR aquí en Sevilla antes de salir para el torneo en Málaga y ya se nos cayó un chico porque dio positivo, además uno de los chicos importantes. Uh-huh. Nada más llegar allí a los hoteles y tal, ya teníamos PCR también. Que bueno, iban cayendo, de hecho algunas selecciones pues se quedaron sin jugadores allí también. Ha sido muy complicado a ese nivel. Oye, ¿y el tema COVID también ha influido quizás en el rendimiento de los jugadores, José María? Muchísimo, muchísimo. Los chicos, ten en cuenta que desde el 2019 que con la pandemia se corta un poco tanto entrenamientos como actividades y tal, esto ha supuesto que hay generaciones de chicos ahora en estos dos últimos años no han competido, por decirlo de algún modo, con asiduidad o con cierta continuidad. Ya. Hemos tenido muchos parones, muchos. Fíjate que hoy se cumplen 2 años del primer caso que se dio en España de cierto. Coronavirus. Cierto, cierto. Ha sido un poquito un camino largo y para el deporte ha sido nefasto. Entiendo que para igual que para... como se ha dicho 100 veces en prensa y tal, comercio para todos, ¿no? Yo creo que en general se ha visto afectado todo. Oye, pero hay algo que sí hay que sacar muy en positivo, que es el brillo de un jugador llamado Gonzalo del Club Baloncesto Gelves, que fue seleccionado para la provincia de Sevilla y parece ser que el niño ha brillado, ¿no? Pues sí, la verdad es que está feo que lo diga yo, pero la verdad es que tampoco ha tenido dentro de la selección rival, porque ha estado muy, incluso en el torneo es un chico que lo ha hecho bien, creemos que puede dar mucho más de sí, de hecho ha sido muy discreto en su juego, pero es un chaval que tiene bastante proyección, son pequeños ahora mismo, esto es un, como se suele decir, un melón por calar, pero... Pero ahí está, ¿no? Está dando guerra, sí, ¿no? Que sí, es lo... La verdad es que en Málaga se puede decir que en el torneo general ha sido uno de los chicos más vistosos jugando y que ha jugado bastante, bastante bien. La verdad que podemos estar muy orgullosos aquí en Jerez de tener a un jugador así, porque la verdad es que promete bastante. Me imagino que, bueno, que con ese brillo y demás seguirá siendo seleccionado, ¿no?, en las próximas convocatorias. Pues imagino que sí. Ahora su siguiente paso natural sería que la selección andaluza pusiera sus ojos en él, porque la verdad es que está muy bien el chaval. Yo creo, y esto es aventurarme, es una percepción mía, pero yo entiendo que estará en las primeras concentraciones de la selección andaluza. Bueno, pues esperemos que se cumpla, que sea así. Oye, que nos encantaría tener un jugador del Club Baloncesto Gelbes dentro de lo que es la, jolín, pues una selección andaluza, ¿no? Significaría sí. que significaría, bueno, muchísimo ya, para el club también. Ya hemos tenido otros, sí, ya hemos tenido otros. Realmente somos un poco ahí cantera en ese sentido, ¿eh? Sé que no es la primera vez y tampoco será la última, pero que me refiero que sigan haciéndose este tipo de cosas, pues es maravilloso para, al final, para el Club Baloncesto Gelbes, ¿no? Sí, yo creo que ese es nuestro orgullo. Nosotros en la entrada del pabellón donde se entrena tenemos un cuadrito que le llamamos el Hall of Fame, ¿no? Un poco el cuadro de la fama. Así que muy prontito va a aparecer su foto allí también. Bueno, pues nos alegramos. Siguientes convocatorias, José María, hay por ahí, tanto como para el club como para la selección sevillana, si lo quieres, bueno, decir. Bueno, las selecciones provinciales se terminan ahora, y ahora lo que viene es esto que te comentaba de las selecciones andaluzas, que es, digamos, el siguiente paso en el proceso este de selecciones. Las selecciones andaluzas, se juega ya el Campeonato de España, y bueno, yo creo que ahí Gonzalo puede aspirar a al menos a pelearlo, por estar. O sea que, oye, pero ¿cuál también es? Hay que decir que la participación de nuestro otro chico ha estado muy bien también, Manuel, que era el otro chico que venía con nosotros, ha tenido un rendimiento también muy muy positivo, la verdad. Pero José María, ¿cuál es entonces el camino que tiene que seguir Gonzalo? O sea, ahora vienen a buscarlo para la selección andaluza y tiene que pasar así como una especie de casting o de esto de, sí, rendimiento, ¿o cómo va? Para que nos entendamos, hay una especie de casting que sería el equivalente, serían concentraciones, ¿no? Gonzalo probablemente, pues si todo va bien y tiene suerte, estaría concentrado en los fines de semana en los que se hace baloncesto con los entrenadores de las andaluzas. Y bueno, el final del proceso es ese Campeonato de España de selecciones. Sería una cosa maravillosa. Vamos a ver si tenemos suerte. No sé si quieres apuntar algo más, José María. Pues felicitar a los dos enanos, como les llamo yo, porque la verdad es que han estado bien dentro de que llevábamos una selección que no ha estado a nivel de rendimiento como esperábamos. Bueno, como esperábamos. La verdad es que no es culpa de los chavales se han entregado, han estado muy nerviosos en algunos partidos y tal, pero bueno, en definitiva felicitarles porque han disfrutado del baloncesto, creo, hemos disfrutado con ellos nosotros también y se lo han pasado genial, me imagino. Bueno, pues esto... También muchas veces que se dice aquello de lo importante es participar, ¿no? Y darlo todo. Si no se gana, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Para la próxima será. No, esto es un trabajo continuo. Exactamente. José María Burgos, entrenador de la selección minibásquet de la provincia de Sevilla y director del club o presidente del Club Baloncesto Gelbes. Un abrazo enorme, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Nosotros vamos a continuar aquí en Gelbes en la Onda. No sé si pudiste ver el sábado la final para la selección de la persona que nos iba a representar en Eurovisión, pero estuvo muy reñida y además las redes sociales están que arden con la selección de Chanel y su Slow Mo, canción que vamos a escuchar ya aquí en Gelbes en la Onda. Este tema nos representa en Eurovisión. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Lo vuelvo loco.

La historia oficial, la historia secreta, el enigma de las religiones, batallas legendarias, Noche de Historia y Misterio con Javier Ballesteros. Ahora Radio. Cada lunes a partir de las 10 de la noche. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas, el espíritu de la música celta. Cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, ahora en Gelbes en la Onda vamos a hablar de una iniciativa muy, muy bonita por parte del CEIB Duques de Alba de nuestro municipio. Vamos a hablar sobre, bueno, pues un proyecto iniciado en este centro llamado Huertos Escolares Medioambientales, en el que se está volcando el propio centro educativo. Vamos a hablar con su directora, con Nuria Sánchez Ortiz de Salazar. Nuria, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿qué es este proyecto de estos huertos? Pues mira, nos pillabais ahora mismo trabajando con ello. El proyecto consiste en crear un huerto ecológico en el patio del recreo, en una zona de patio del recreo, para entregarlo, integrarlo como actividad propia de lúdica y de aprendizaje. La verdad que involucra a muchísimos niños, a todo el profesorado, y la verdad que está resultando muy llamativo para ellos. Yo recuerdo, si no me equivoco, el CEIB ya tenía un huerto, creo que en la parte de atrás de los aparcamientos, ¿no? Sí, sí, es en el mismo sitio está. En el mismo sitio está, vale. ¿Qué sirve, o sea, para qué sirve este huerto en la enseñanza y en la educación de nuestros hijos? Pues mira, sirve para muchísimas cosas. Es un área transversal que toca muchísimos aspectos, desde los valores de esfuerzo, de compromiso, de trabajo en equipo, hasta el propio currículum. Los niños trabajan conceptos como las partes de la planta, lo que es las tierras, la erosión, el agua, los ciclos vitales. Toca muchísimos aspectos. Es un poco además que los niños y las niñas tengan conciencia con lo que es el mundo rural y de dónde vienen los productos, por ejemplo. Exactamente, tenemos que tener en cuenta que Gelbes es en parte rural y lo ha sido durante toda su historia. Y el conocer el valor de lo que consumimos, de lo que supone para una familia que trabaja en el campo, el poder trasladarnos todo lo que produce y los esfuerzos que eso supone, yo creo que es muy importante para ellos. El conocer el campo, que es que no lo conocemos, lo tenemos aquí al lado, ¿no? ¿Y los pequeñajos, las pequeñajas asimilan bien los conceptos? Eso de cuidar a las plantas y hacerlas crecer, abonarlas, regarlas, cuidarlas, hablarles incluso. ¿Estos conceptos lo asumen bien los pequeños? Sí, sí, además, depende de cada edad, se lo enfocamos de una manera, pero son súper responsables. Siempre tienes algunos, señor, nos toca regar, ahora los tenía bajando ahí, ¿no? Nos toca regar, que ahora qué le toca hacer, ahora qué le hacemos. Son muy conscientes de que eso va a funcionar si ellos son responsables. De ahí es lo que es el trabajo cooperativo entre todos, ¿no? Y la paciencia, eso es una de las cosas que también tenemos que educarnos, ¿no? Sí. En saber que esto no es inmediato, no voy al mercado, no lo cojo y me lo llevo. Claro. Lo que requiere de un tiempo, ¿no? Hombre, está muy bien que los niños sepan cuáles son las cadenas desde la creación, la elaboración o la distribución, ¿no? De los productos que consumimos. Y lo importante de la economía circular también. Dime, Nuria. Claro, porque esto no es solo el trabajo, lo que es el bajar al huerto y el estar en el huerto. Luego tienen ellos trabajo o previo o posterior de investigación, por ejemplo, la parte de aromáticas, el para qué sirve, la parte que utilizan, porque son buenas para el huerto, el tema de cultivos cruzados. Todo eso son parte de investigación que les aporta mucho más. El tema del ecologismo, el cómo vamos a hacer control de plagas ecológicos, que es importante compararlo con cómo sería un cultivo que no es ecológico, los efectos en el medio ambiente. Hay muchísimas cositas que se van a ir tocando a lo largo de todo el curso escolar, todo lo que nos dé el curso escolar. ¿Esto sería una materia extraescolar, por llamarla de alguna manera, o está incluido dentro de lo que es...? Es complementaria, es una actividad complementaria del proyecto de patios, de la vida de los patios. Oye, porque Nuria, está integrado. Una cosa, en la carrera de magisterio, el tema de plantar plantas y demás, de hacer un huerto, no sé si lo daréis en la carrera, ¿eh? No, yo es que soy bióloga. Ah, encima bióloga. Vale, pues entonces... Además, especialista en control ecológico de plagas. Entonces tú ya lo llevas sobrado, pero me refiero que para los profesores y demás también se tienen... Es un aprendizaje para los niños, pero también para los profesores, claro, ¿no? Es que cuando hablamos de trabajo en equipo, es de todo el equipo. Yo, los que sabemos de huerto... Contamos con el profesorado y con los papás y las mamás, que tenemos algunos papás y nada más que nos ayudan, que son de huertos, que son de jardineros, algunos que no saben, pero están aprendiendo. Todos vamos aprendiendo. Esto es un aprendizaje que se reparte entre todos, ¿no? El que más sabe enseña al otro, ese otro al que ha aprendido se lo enseña de más allá. Y es como funciona realmente la vida, ¿no? Aprendemos de los que nos rodean. Oye, pero eso es muy bonito. De comunidad. No solo que los niños aprendan, sino que aprendan los papis, las mamis, los profesores, sea... una actividad lo suficientemente importante o bonita para que todo el mundo la aprenda, es una cosa está muy bien, es un trabajo muy bonito. Nuria, bueno, creo que estás en tu oficina, los niños están en el huerto, me hubiese gustado a mí hablar con algún... Ahora. Con algún pequeñajo, con alguna pequeñaja, que era algo que te iba a pedir, pero no te voy a hacer recorrer todo el CEDU que es de Alba para ir al huerto, pero sí te quiero preguntar por cómo habéis vuelto después de las Navidades con todo el tema del coronavirus, Nuria. Pues bueno, empezamos un poco de los nervios porque durante el último día de Navidades empezaron a llegarnos muchísimos casos de contagios que había habido en casa, ¿vale? En las casas. En el colegio realmente contagios no hemos tenido, pero si hay mucho, como hay mucho contagio por el pueblo, en cuanto un papá, una mamá, un abuelo, un tito tienen contagiado, hay un contagio en casa, los niños se tienen que quedar en casa porque no están vacunados. Claro. Nuestros niños de primaria, los de secundaria sí tienen la pauta completa, pero en primaria hay muy poquitos niños que la tengan completa y porque lo han pasado el COVID. Hace un poquito caótico a la hora de estar todo el tiempo gestionando esos casos, pero en el día a día se ha hecho bien, los niños no lo han notado. Bueno, conocíamos también cómo había ido la vuelta del CEI, doña Rosa Fernández, y es paralelo, parece que los centros educativos de nuestro municipio, bueno, pues no han sufrido lo que otros centros educativos en otros municipios sí que han sufrido. Las bajas laborales, profesores, ¿habéis tenido muchas, pocas? No, la verdad es que tenemos pocas y además escalonadas. Bien. Ha estado un llevadero, ahora mismo tenemos uno, hace un tiempo tuvimos otro, hemos tenido poquito bajas de profesorado, que se han ido cubriendo bien. Si no hubiese pasado lo que es el primer curso, entonces ya sí te diría yo que era un problema, que nos faltaron ansia a la vez. Poquito. El problema debe ser que no se hacen las instituciones para tan poquito tiempo. Claro. Bueno, Nuria, es tu primer año como directora, al menos los primeros meses, ¿no? De la dirección del FEI. Arrancando. Bien, ¿te ves bien? ¿Estás? ¿Cómo lo llevas? Sí, porque tengo mucha ilusión. Bien. Ha sido duro, el arranque ha sido muy complicado, ¿no? Pero una vez que más o menos la maquinaria se ha puesto a funcionar, yo tengo muchas ganas de hacer cosas y todo este tipo de proyectos en los que me voy embarcando van saliendo adelante poquito a poco y como yo me decía, digo, frena que llevas 3 meses, ¿no? Bueno, pues... Poquito a poco, pero como decía aquel, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, ¿eh? Sí. O sea, que la cosa fluya. Nuria, muchísimas gracias, ¿eh? Enhorabuena por ese huerto en el que están involucrados los pequeñajos y las pequeñajas del CEIP. Y bueno, estaremos pendientes a ver cómo va ese huerto y si da sus frutos, que también es muy divertido. Sí, le iremos mandando fotitos y subiéndolas al Facebook y al Instagram que tiene el cole. Muchísimas gracias, Nuria. Un abrazo enorme. A vosotros, hasta encantada. Luego. Adiós. Saludos. Bueno, a punto de llegar, que estamos a las 12 del mediodía, nos vamos a quedar con Medina Zara, una noche de amor desesperada. Y hasta aquí el 88.6 FM. Niña, tienes algo que me puede estar. Brillan tus encantos en mi casa. Tanto noche de amor desesperada, una noche de amor que se alejó, una noche de amor desesperada. De amor.